Bueno, Mirta, en la presentación de la Nunca Menos, que te tiene como referente, bueno, ¿qué significa para vos esto? Para mí significa, yo creo que, como dije hace un rato, estoy orgullosa de que me hayan elegido, me sorprendió, pero yo creo que tal vez de la lucha de que uno viene encaminado hace tiempo, ¿no?, de recuperar una fuente de trabajo, de ser militante, de estar conteniendo lo demás. La Nunca Menos, como dijo Néstor, no me puedo sentir nunca menos ante nada, porque si vos tenés la voluntad y el espíritu para seguir adelante, todo esto lo demás es en vano, ¿no? Porque Dios está ayudándote, acompañándote. Ahora, junto con las organizaciones sociales, que tenemos que hacer hincapié, tratar de que estemos todos juntos, de llegar todos juntos, chicos, como dijimos hace unos minutos, porque todo esto que nos está pasando a nosotros y que hemos logrado resistir, como ser frío carne, en estos 4 años, que no nos fue nada difícil resistir, pero resistimos gracias al acompañamiento de las organizaciones sociales que nos acompañaron para poder reabrir la fuente de trabajo, que ustedes ya lo saben. Y bueno, yo creo que este espacio va a ayudar un poco más a conformar y a confortar el espacio este para las demás organizaciones. ¿Qué esperas hacer desde la cooperativa, principalmente para la gente de Máximo Pay y para Cañuela? Me encantaría hacer un montón de cosas. Me encantaría hacer un montón de cosas. Hay mucha obra para hacer en Máximo Pay. Yo creo que ustedes mejor que nadie saben que Máximo Pay necesita de obra, la gente necesita plan de planificación, de vivienda, de obras públicas, el tema de salud, de seguridad, que a todos nos está afectando, ¿verdad? Pero bueno, es un proyecto que va dentro de lo que uno piensa, y con el Consejo aminoramos siempre, lo charlamos todos los días, y también armar un frente de la cooperativa que necesita esa quinta pata, que es la social, pero con todos los referentes. Llamar a las organizaciones sociales para que sean no sé cómo te podría decir, encomunado, enhermanado, no sé, hay una palabra que es muy, muy, muy simbólica, que te resguarda, que decís, bueno, todos juntos vamos a llegar, o no es que va a llegar Frigo Carmen solo, Frigo Carmen va a llegar porque lo acompañó a alguien, muchas organizaciones nos acompañó, y hoy más que nada yo creo que en este frente va a ser hincapié a un montón, es una llave para abrir un montón de puertas.